Desde la discoteca de Radio Nauta, un programa para melómanos. Terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas, terrícolas. Standing outside the gate, when I went out to investigate, that's how I started. Now I relate. I don't know what to say, this monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. I mean, I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. For when I went inside, monkey went in too. I don't know what to say, the monkey won't do. And when I turn around, monkey turn around too. I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. I mean, I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. This monkey was getting me down, so I thought I'd take a stroll around town. But when I start to step up my stride, monkey was there with me by my side. I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. I mean, I don't know what to say, this monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. For when I walk down the street, monkey walking too. I don't know what to say, the monkey won't do. And when I stroll around, monkey stroll around too. I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, this monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. I mean, I don't know what to say, this monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. I take a walk into August Pen, expecting to lose this monkey again. But when I start from Piccadilly, monkey was here head and head with me. I don't know what to say, this monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. I mean, I don't know what to say, this monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. For when I speed up, monkey speed up too. I don't know what to say, the monkey won't do. I mean, I got vexed, monkey got vexed too. I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, this monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. I mean, I don't know what to say, this monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. This monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. I mean, I don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. But when I walk down the street, monkey walking too. I don't know what to say, the monkey won't do. We got some glamour gal in this town. Why I tell you, them brain is sound. Them know the way to dress up in style. And them have them man all the while. That's the kind of gal. They call it glamour gal, and that's the kind of gal that will always make you mad. When them fix them ear, them is a solid treat. You might not like it, but them look sweet. Them have one style them call coke and roll. Another one that them call drop curl. That's the kind of gal. They call it glamour gal, and that's the kind. Them have one style that them call up sweep. One too much that them call down sweep. Them have one style that them call page boy. Another one that them call victory. That's the kind of girl. You spot beside them nose. Then them call that the beauty pose. And if them too black and it won't show, them put on bleaching cream as you know. That's the kind of girl you call a glamour girl, and that's the kind of girl that will always make you mad. I run cross one Saturday night. Why I never see such a piece inside. But when she leave me, my pub was bent. Sunday morning I pay no rent. That's the kind of girl you call a glamour girl. Them up on something, they redden them lip. Them band them waist, still them stim like whip. And if them chest even looking flat, new style brassier will take care of that. That's the kind of gal, she call it gamma gal. And that's the kind of gal that will always make a man. Now listen folks to what I have to say. This country gal, them have a funny way. But when them go down to wap, a chichi wap. And when you touch them, them say, no bother me. But if you want to see Kingston and walk, don't hesitate to ask them what them want. A chichi wap wap, gal no bother me. Boom ba be be ba, ba ba de boom ba be. Abli abli abli abli abli abli abli abli abli. Boom ba de boom ba be ba. Underneath a cocoa tree one morning when the sun was bright, Matilda said, Sandoli, your heart wasn't feeling right. Sandoli tried to caress her, but she wasn't making fun. She had to put him in his place, and this is how she began. Touch me all about, but don't touch me, day. Touch me, day, touch me, day. Touch me all about, but don't touch me, day. Touch me, day, touch me, day. Keep your hand to your... Aplicado a los fines de la década del 50, principio de la década del 60 en Jamaica, yo estaría cumpliendo el rol de un productor que armó un compilado para testear entre la gente. Del otro lado tengo a mi DJ Rojo con todo su sound system, que estaba pinchando estos dos primeros temas. Arrancamos con Lord Mizan and His Calypsians haciendo Monkey, y después escuchamos a Harold Richardson haciendo Glamour Gal. Estas dos piezas exponentes del mento, que es lo que vamos a estar recorriendo hoy en este primer volumen de música jamaiquina, en este retorno discotequero. Parece que teníamos que volver porque Jamaica lo necesitaba, así que acá estamos escuchando un poco de mento de fondo. Pasaban estos dos temitas y vamos a estar recorriendo estas próximas dos horas hasta las 10 de la noche en esto que fue el abuelo del ska y del reggae, el nacimiento de la industria discográfica en Jamaica, que dio pie a todo lo que se gestó después en esta pequeña isla caribeña. Y el mento toma sus orígenes para principios del 1900. Nace como una música rural, un híbrido entre la música africana de los esclavos y algunas costumbres musicales europeas. Tiene un ritmo rápido, bailable, se caracteriza por tener unas letras muy amistosas que tratan de simplemente la vida cotidiana en el campo, las frutas, los animales. Todo con un poco de humor, el sexo siempre un poco escondido. Lo que estamos escuchando de fondo son algunas de las primeras grabaciones que hay como registro del mento, que no salieron de Jamaica particularmente, sino de Trinidad y Tobago. Tenemos a dos exponentes que fueron importantes, que son Sam Manning, que estamos escuchando de fondo, y a Lionel Velasco. Dos muchachos de Trinidad y Tobago que solían armar bandas con jamaiquinos que se hacían llamar The Mentors, y interpretaban música del Caribe, sobre todo calipso, que el calipso nace de Trinidad y Tobago. Y tuvieron en la década del 20, más que nada, tuvieron la suerte de poder pegar una onda para ir a Estados Unidos, a Nueva York, y hacer algunos registros mezclando un poco con jazz, adaptando un poco lo que se hacía en el Caribe con jazz, y dejaron así uno de los primeros registros de un poco lo que pasaba entre Trinidad y Tobago y Jamaica. Vamos a escuchar unas canciones, dos o tres canciones de Sam Manning y de Lionel Velasco, de unas grabaciones que están hechas entre el 20 y el 27, por ahí. Vamos con eso. Listen to the story why Mongols fled from Jamaica. Mongols, the newspaper reporter, took bed with a preacher daughter, baptized her in his holy water. Slide a Mongol, slide a Mongol, now your name gone abroad. Slide a Mongol, now your name gone abroad. Mongols went into Bedford's kitchen, took up one of his father's chicken. That's the reason he fled from Jamaica. Slide a Mongol. about tea, mama look tea, papa look tea. Barbadians talk about tea, mama look tea, papa look tea. Trinidad and Craig, Mazawati, Corrali push and the tea, Maui. But the young girl crazy, the licks of fighting. Trinidadians talk about tea, mama look tea, papa look tea. Barbadians talk about tea, mama look tea, papa look tea. Trinidad and Craig, Mazawati, Corrali push and the tea, Maui. But the young girl crazy, the licks of fighting. Mama look tea, papa look tea, Barbadians talk about tea, brother look tea, sister look tea, Trinidad and Crave, Mazawadi, Corrali, Bush and the tea, Maui. But the young girl crave is a lick of fighting. I said Trinidad and talk about tea, mama look tea, papa look tea, Barbadians talk about tea, mama look tea, papa look tea, Trinidad and Crave, Mazawadi, Corrali, Bush and the tea, Maui. But the ground girl praises the legs of fighting. Esto que está sonando es la psicoteca. A veces andar tan manija a las corridas te da una impronta de velocidad por inercia que no te das cuenta hasta después de escuchar estas dos o tres canciones que ahí que había arrancado un poco acelerado el asunto. Lo que pasaba recién ahí era Sam Manning en primer lugar y después Lionel Velasco haciendo dos canciones que, como les contaba recién, unían un poco, ellos eran de Trinidad y Tobago y unían un poco la música de ahí que estaba empezando a comercializarse bastante, que era el calipso, mezclado con algunas corrientes que venían por ahí de Venezuela y con música jamaiquina, porque ambos armaban bandas con los mentores jamaiquinos, y todo eso misturado con el jazz y con las grandes bandas de jazz de la época de los años 20, 30 en Estados Unidos, salían estas grabaciones que mezclaban un poco estas raíces jamaiquinas, capaz un poco disfrazadas, pero son los primeros registros que tienen ya unos cuantos años, unos casi 100 años. Y así, bueno, teníamos este primer acercamiento al mento, que es lo que nos ocupa en este retorno de la psicoteca al aire. A veces se suele, por lo general, se suele meter en la misma bolsa el calipso y el mento. Ya sucedía en ese momento, pero hay una hay una diferencia, por más que se terminó aceptando un poco después y se terminó llamando Calypso al mento y viceversa. El mento es propio de Jamaica, es una de las primeras músicas autóctonas del lugar, una música rural que arrancó con los esclavos africanos a principios de 1900, nunca tuvo mucho lugar ni aceptación por los ingleses que estaban dominando en ese momento, entonces siempre quedó encerrado entre grupos pequeños en el campo y limitado a fiestas después de jornadas laborales y cosas así. Siempre tuvo una intención alegre, por más que tocaba muchos temas de pobreza, de viviendas precarias, de trabajar todo el día. Nunca fue a modo de protesta ni de queja, sino más bien siempre tomado de una forma positiva. Eso es una de las primeras cosas que quizás se diferencia del Calypso, que sí tenía una carga un poco más de reclamo o lucha social y política. En los primeros tiempos utilizaban todos instrumentos acústicos, que ahí son un par nomás que caracterizan al estilo del mento, que son la guitarra acústica, el banjo, la rumba box, que era como una especie de marimba, pero grande, era una caja grande con unas chapitas de metales que ocupaban el lugar de los bajos, y las maracas solían estar a veces, y había en algunos lugares en particular empezaron a usar algunos instrumentos caseros hechos con caña de bambú, algunos saxos, unas flautas, unos clarinetes, algunos sonidos así. Podemos encontrar una primera etapa del mento que transcurre propiamente en el campo y en la zona rural, y ya a partir de la década del 20 y del 30, cuando se empieza a comercializar gracias a algunos de estos exponentes como los que escuchábamos recién, la música del Caribe en general en Estados Unidos, se le empieza a dar un poco más de pelota a lo que pasaba en la isla, y llega a la ciudad, ya sale un poco del campo. Para la década del 30 ya se empieza a escuchar y a tocar mento en Kingston, y se empieza a mezclar un poco con el jazz, que es lo que se estaba también incorporando de a poco en Jamaica, y se empieza a hacer un híbrido de mento jazzero. Se incorporan algunos elementos, ya todo lo que era de material de fabricación casera, de instrumentos de viento, ya se reemplazan por trombones de verdad, por saxos de verdad, por clarinetes. Esto me hace acordar a una cueca. Pues sí. Me animo a decirlo, tiene ahí cierto sonido folclórico, ¿no? Sí, hay bastantes cosas. Yo ayer, buscando un poco, y sobre todo de lo que es de Trinidad y Tobago y de Venezuela, hay un montón de cosas que sí, rozan de muy cerca mucha música de acá de Argentina. Inclusive encontré un montón de similitudes con el tango y con algunas músicas de Uruguay también. ¿Como por ejemplo? En cuanto a ritmos o a las melodías sincopadas, a cómo se... Todo esto estaba sucediendo en el 50, decías vos. Antes, antes, un poco antes, en la década del 20, del 30. ¿Cómo llegaron ya ellos? Se estaba perfilando esto. A tener estas melodías, por ejemplo. Porque son muy características de cierto jazz del sur de los Estados Unidos, muy. ¿Viste esas melodías que vos vas a esa época de Estados Unidos al sur y te encontrás con? Sí, bueno, el jazz entra en gran medida por las radios que empiezan a consumir en Jamaica, que llegaban las radios del sur de Estados Unidos, y de esa forma es que entra un poco lo que estaba pasando con el jazz y con las big bands de jazz. En el 30, del 30 al 40, bueno, ya se urbaniza un poco este estilo mento que iba creciendo cada vez más y popularizándose, hasta que llega a manos de algunos intérpretes como Lord Fly, en primer lugar, que fue uno de los primeros que cambió algunas letras como para tener un poco más de aceptación de las clases sociales altas, de los blancos, de los ingleses, y que pudo llevar este tipo de música a, qué sé yo, fiestas más elegantes y paquetas y todo eso que pasaba en la ciudad con la gente rica. Y ya eso fue derivando a un boom, llegando a los años 50, que es cuando estalla, cuando se da el nacimiento de la industria discográfica en Jamaica y se empiezan a producir ya a gran escala grabaciones en vinilo. Y tengo algunos temas de esta primera etapa para escuchar. Hay unas grabaciones primero diferenciadas del. Porque en algunos lados hablan un poco de lo que fue la música mento, separada de lo que fue la música folk de Jamaica, como dos cosas un poco distintas. En cuanto a lo que es el folk, se habla de una cierta. Una cantidad menor de instrumentos, capaz que había solamente o algo de percusión acompañando. O algún viento, y se le daba mucha más importancia al canto, que solía hacer en coro, y acentuaba mucho más el tema de las letras. En el mento quizá el ritmo y el banjo cumplían un papel mucho más importante. Y después no sé si hay tampoco muchas más diferencias, yo creo que todo medio sale de lo mismo y se va transformando un poco. Pero vamos a escuchar primero algunas grabaciones de lo primero que salió en los 50. Que esto igual se hizo afuera, se grabó afuera, pero eran jamaiquinos que salieron directo a grabar su música. Y algunas canciones primero de folk, de este estilo que nombraba recién. Y después ya entramos un poco en los primeros exponentes de los primeros años de los 50 del mento. Day the light of me one.

Herrería Miguel Arcángel Rosignia. Herrería artística y de obra. Presupuestos sin cargo. Acércate de lunes a viernes de 10 a 5 de la tarde. Estamos en el Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. Facebook, Herrería Miguel A. Rosignia. Trabajamos desde la autogestión. Trabajamos sin patrón. Domingo 27 de septiembre, de 15 a 18 horas. Cumpleaños de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. Libros, lecturas, juegos, para pasarla bien, estar juntos y revueltos. Grupo invitado especial, El Caracol Bababundo, Juegoteca Ambulante. 14 años de la Biblioteca Héctor Germán Westergel. En el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, 60, número 772, entre 10 y 11, La Plata. Domingo 27 de septiembre, de 15 a 18 horas. Radionauta 106.3. En Radionauta está sucediendo La Ciscoteca. Charlie, I go bust my head with a cocoa maca. I'm me business, I'm me yard. Matty carry out the street. I'm me business, I'm me yard. Matty carry out the street. I'm me business, I'm me yard. Matty carry out the street. Yes, sweetie Charlie, I go bust my head with a cocoa maca. Sweetie Charlie. Charlie, I go bust my head with a cocoa maca. One day, me go dongle, me see one dog that you want rag. Ask the dog to over rag, and the dog follow the matty rag. Why matty rag? Why matty rag? Why matty rag? Escuchábamos ahí algunas de las primeras grabaciones de principios de los 50 de lo que estaba sucediendo en Jamaica. Escuchábamos las voces de Edric Connor y de Luis Bennett. Escuchamos dos versiones, una interpretada por cada uno de la canción Dada Light, una canción popular folclórica de Jamaica que después se encargó Harry Belafonte, de más a mediados de los 50, de exportar al mundo. Creo que no bancamos mucho a Harry Belafonte acá en la discoteca, pero bueno, era un jamaiquino que se fue a Estados Unidos a vender el kiosquito de lo que pasaba en el Caribe. Pero bueno, igual también que haya hecho eso ayudó un montón a que la gente se interesase por lo que estaba pasando en Jamaica y también invirtieron un poco más y pusieron un poco más de billete en los muchachos de Jamaica. Estamos escuchando de fondo a Lord Fly, que también fue uno de los primeros exponentes que urbanizó el mento y lo adoptó un poco para las clases sociales altas, cambiando un poco las letras y disimulando un poco el asunto de la piel negra y el trabajo forzado en el campo. Y ya empezamos a escuchar con un poco más de fuerza el banjo de fondo, que todavía no había aparecido tanto y que va a tener tanta importancia y va a ser tan característico en este asunto del mento. El banjo se incorpora más que nada en la ciudad y cumple un papel muy importante porque va a sentar un poco las bases de la forma de tocar el banjo, que es muy distinta a cómo se lo usaba en el sur de Estados Unidos para el country y toda esa movida que estaba sucediendo. Va a dejar un poco sentadas las bases de lo que es la tocada y el estilo de tocar la viola en el reggae más adelante, porque el banjo ocupaba el papel medio líder, era rítmico mientras estaban las voces al frente y después soleaba y estaba siempre bien al frente. Las maracas también ahí, a pleno, rellenando constantemente. Eran tres o cuatro instrumentos nomás que hacían, marcaban un género muy interesante, que les repito, unía un poco de raíces africanas, algunas historias europeas, el jazz que había entrado en el 20, en el 30, en el 40, gracias a la radio, y un poco de lo que pasaba en el Caribe también en general, porque ya se estaban empezando a conectar bastante a través del turismo a las islas y ya era todo una especie de mezcla. Se pueden empezar a encontrar a partir de estos temas y los que vamos a escuchar ahora, que ya son los primeros que empiezan a pisar fuerte en los 50 en Jamaica, muchas cosas de lo que después va a aparecer en el rocksteady, en el ska, en el reggae, tirando más para los 60. Y hay mucho de todo eso que va a suceder después, está todo acá, todo encapsulado un poco en el mento o en el calipso, va ahí un poco de la mano, por más que se diferenciaban un poco en un principio porque eran de distintos lugares. Después en Jamaica hubo un montón de intérpretes que solo se dedicaban a hacer calipso, o algunas mixturas. Bueno, en Jamaica una de las cosas que pasó fue que incorporaron el tema de los nombres, que en Trinidad y Tobago usaban mucho anteponer a los nombres de los artistas la palabra Count o Lord, y en Jamaica empiezan a aparecer un montón. Bueno, Lord Fly, que es el que estamos escuchando de fondo, es uno de ellos. Y de a poco ya va mutando el mento rural y se va urbanizando cada vez más. Se empieza a hacer presente algunos contrabajos, la rumba box no desaparece, pero quizás ya empiezan a aparecer algunos contrabajos del lado del jazz, los vientos, como les había dicho hace un rato, que reemplazan a los instrumentos caseros de caña de bambú. Y bueno, ya entrando derecho en los 50 y en lo que es el inicio de la industria discográfica de Jamaica, vamos a escuchar algunas canciones. Vamos a escuchar un par porque hay bastantes y qué mejor que escucharlas para entender un poco de qué se trataba todo esto que estaba sucediendo. Vamos con algunos de los primeros exponentes, de los más fuertes que hubo en la isla, que fueron Lord Fly, que ya les conté, Haber Porter, Baba Mota, Con Leisure, Lord Composer, nada, todos uno de los pesos pesados que entre creo que el 50 y 55 ya estaban copando todas las grabaciones. Bad mind is so. I don't know why some people bad mind is so. If you're fat and you're looking well, bad minded people them say you swell. If you draw and you're looking thin, them say consumption they ride your skin. Bad mind is so. I don't know why some people people bad minded so. If you go to church on the time, them say a gospel, you're gone to crime. If you stay home and try to rest, then say go hypocrite, they confess. To pay a call, they start to listen behind the wall. If you talk loud, we make them hear. They say I shift you, they shift you gear. I don't know why some people bad-minded so. I don't know why some people bad-minded so. If your wife go out for a day or on a business trip, you must stay. They might have said that you can't agree or something wrong with your family tree. I don't know why some people bad-minded so. I don't know why some people bad-minded so. Rotted, look how she powder her face. I wonder what makes she step so light. She must have practiced the black oak night. I don't know why some people bad-minded so. I don't know why some people bad-minded so. So don't you worry when people talk, get you down in the dark. They never feed you or lend you a cent. Sometimes they don't pay the house when him rent. I don't know why some people bad minded so. I don't know why some people bad minded so. Now in this little island, there are lots of little towns, many of little villages and districts all around. But the funniest thing about them all is the names they call them by. I want to give an idea of a few, so listen while I try. We have Alligator Pond, the Devil's Race Course, John Crow Gully and Flytox Holly, Round Hill, Flat Hill, Flat Hill, Red Hill, Time and Patience and Wait a Bit, Constant Spring, Red Gal Ring and Anansi Kotoko. Just listen quite attentively while I name some more to you. We have Kono Kono Wood, Duppy Gate, Cockpit Mountain and Screech Hole Gully, Rat Bat Hole, Smoky Hole, Horseshoe Curve and Brock Neck Gully, Cotterpie, Smacker Tree, Money Moss Beer, Never Miss and Thankful Hill, Bun Ground, Pier Drain and Monkey Tongue, Bitchy Park and Cage and Call. We have Bangor Ridge, Grammar Ridge, Mimba Hole and the Devil Knows Hole, Salt Butt, Lilliput and Doona Dump, Constitution Hill and Jackassally, Comsey Kobe, Ratter Castle, Akiwak and Bakawal. And still there's plenty more, you know, that I won't have time to call. We have Bangor Ridge, Grammar Ridge, Mimba Hole and the Devil Knows Hole, Salt Butt, Lilliput and Doona Dump, Constitution Hill and Jackassally, Comsey, Kobe, Ratter Castle, Akiwak and Bakawal. And still there's plenty more, you know, that I don't have time to call. Foundation scream, dry weather house, them nowhere to send. Man, I shouldn't pay so much for me rent. Early one morning, the landlord went to one of his tenants to collect some rent. The tenant said, "Massa, me no fool, me no pay no rent, me no swimming pool. Dry weather house, them nowhere to send. Man, I shouldn't pay so much for me rent." The whole of the top is just like a sieve. When me go to bed, if me sleep too sound, be sure to me king, me woulda sure to drown. Dry weather house, them know what to say. Man, I shouldn't pay so much for me rent. As to the yard, it is so swamp. When rain come, all the tenants cramp. No matter how you walk and walk with care, putter, putter, putter is all you hear. Dry weather home, them know where to send. Man, I shouldn't be so much in the rent. Some of the rooms that the landlord rent, they are just like a scorpion tent. When you go to bed, if you don't take flying out, in the middle of the night, cockroach cut your throat. Dry weather home, them know where to send. Man, I shouldn't be so much in the rent. Kitchen, it no have no bath, and when you complain, bailiff mark you not. That's why the tenant them wait till late, and them catch them bath in a enamel plate. Dry weather home, man another thing. Man, I shouldn't pay so much for me rent. Some of the rooms them is so small that you cannot not turn in the same at all. When you want to turn, you got to go outside. Then you turn your back and reverse inside. Drive it home, then the word to send. Man, I shouldn't be so much in my rent. You stop them when them fight. Jenny would have kill you dead if you turn on the light. Sheep on top, him underneath, him jump out. Sheep on top, can't get finna him bout. Him on top, she underneath, can't jump out. Him on top, with him fist in her mouth. Why, oh, why, oh, why, oh, what a St. Lucia to enjoy myself at a big, big carnival. I walk round the place, I heard people say it was a bacchanal. When I came back, I sat at the table, but one thing made me laugh. No fork, no plate, no spoon, no glass, but plenty calabash. So every St. Lucian accustomed to wash in a calabash. In the morning, they wake up and wash off the face in a calabash. Dinner time, they serve their meals in a calabash. And in the evening time, they cock up them in a calabash. Well, then I decided that I would take a stroll around town. I came to a place and hear what I saw, a big hole in the ground. The young girls were there enjoying themselves, but again I had to laugh. Situated before them in the hole in the ground was a big, big calabash. So they wake in the morning and beat up a punch in a calabash. 12 o'clock they fix up the lunch in a calabash. Evening time they wash the dishes in a calabash. Then in the middle of the night, they wash up dish in a calabash. St. Lucian accustomed to wash. In a calabash. In the morning they wake and wash off the face. In a calabash. Dinner time they serve the meals. In a calabash. And in the evening time they cock up them. In a calabash. Esto que está sonando es la psicoteca. Oh, Cordelia Brown, what make your head so red? Oh, Cordelia Brown, what make your head so red? You sit down in the sunshine with nothing upon your head. Oh, Cordelia Brown, that's why your head's so red. On a moonshine night. Imposible, ¿no? Subir con estos temas. Ahí pasaban algunas canciones más. Estábamos escuchando a Lord Fly, a Javier Porter. Javier Porter tenía un acento mucho más norteamericano, más lo que de la forma que se estaba cantando el jazz. Ya se empiezan a evidenciar mucho las mezclas de los instrumentos rurales, empiezan a aparecer lo que les contaba, se empiezan a reemplazar por estos instrumentos de jazz y de las big bands. Empiezan a aparecer el piano ya en algunos, bueno, todos estos vientos ya de instrumentos de metal. El banjo sigue estando ahí fuerte, capaz que empieza a tomar un poco más de fuerza la guitarra, la percusión se hace un poco menos rústica, empieza a tener unas tonalidades más latinas, más refinadas. Las letras de estas canciones que estábamos escuchando van entre algunas anécdotas cotidianas, hablan de la geografía, hablan del alimento, del alimento en general, casi que por lo que estuve buscando y encontré por ahí que se podría hacer un subgénero dentro del mento de canciones que hablan de comida. Hay un montón de canciones que hablan de fruta, de comidas típicas de Jamaica, no sé por qué, pero estaban re felices, les encantaba la comida que tenían en Jamaica. Hablan mucho de los animales, hay muchos temas de los monos, ya escuchamos como tres y quizás suenen un par más, me parece. En los 50 empieza una migración hacia Inglaterra, muchos jamaiquinos empiezan a ir hacia las tierras de la isla anglosajona. Y muchas canciones, muchas letras hablan de esto, pero todo este pantallazo que daban estas líricas siempre estaban resumidos con un tinte de felicidad y de positivismo que acompaña un montón a la música, que es muy arriba y es muy feliz, no se puede discutir eso. Y está muy bueno porque todas estas letras son un pantallazo muy real de lo que era la vida de los 50 de Jamaica. Es todo muy terrenal. Hablaban de todas estas cosas que pasaban todos los días. Ya un poco más adaptado a la ciudad, no tanto al campo, pero de todas formas era mucho lo que sucedía y está bueno como registro histórico. Claramente no conté mucho, pero toda esta música era muy bailada. Ya desde el principio de siglo, en el campo, se comenta que los bailes, que hacían muchos bailes en pareja, chocándose las caderas y alejándose, que de ahí también sale un poco las bases para lo que es el baile del ska, un poco más tarde. Hay muchas voces nasales. Es el comienzo de las voces nasales que después sigue carrera en el ska y en el reggae. Escuchábamos una canción que se llama Sheep on Top de Baba Mota, que es fue un gran exponente del mento de los 50, de principio de los 50, que a mí más acordar tiene un timbre y una forma de cantar muy parecida a las primeras grabaciones de Marley, que encaró por el lado del rocksteady y el ska antes de entrar en el reggae. Baba Mota tenía una voz muy parecida a la voz de Marley. Prefiero que sigamos escuchando algunas canciones más, porque ya se van adentrando los mediados, tirando para finales de los 50. Ya la explosión discográfica empieza a ser bastante grande, se empiezan a consolidar ya en este momento con algunos de estos artistas, algunos de los primeros sellos. Se empieza a tener un avistaje de lo que son los primeros productores. Jamaica, en los 50, ya antes de entrar en el reggae, en los 50, gracias al mento y al rocksteady y al ska, que es lo que sigue ahora, se empezó a armar todo un círculo alrededor con el cual se supo aprovechar un montón la música. Empiezan a asomar algunos productores que eran los mismos que empezaron a manejar estos sellos, que empezaron a producir estos artistas. Se empezaron a organizar un montón de festivales, había festivales, fiestas todo el tiempo donde se tocaba esta música, donde se pasaba esta música. Ya es adelantarme un poquito, un par de años, pero todo esto igual sucede en los 50. Y es muy interesante cómo se va dando, porque luego esto da pie a lo que se llamaron los Sound System en Jamaica, que nucleaba el Sound System como concepto. Abarcaba tanto los equipos de sonido, que eran bastante precarios pero que tenían bastante potencia, y que eran transportados por camiones, por unos camiones que de marca Trojan, que desde ahí es de donde sale después el disco este Trojan, el sello Trojan Record, que igual es un disco inglés, pero en Jamaica tenían estos camiones ingleses por ser una colonia, de marca Trojan, que eran los que transportaban los Sound System. Por eso también hay muchas bandas que o tienen canciones que hablan sobre estos camiones, o encontramos a la palabra Trojan incluida en el nombre de los artistas. Y bueno, todo esto da pie a eso, a que empiecen a aparecer un par de productores, a que empiecen a tratar de mostrar esta música. Hay una proliferación, en una sola década explota la isla, que es una isla muy chiquita. Yo realmente creía que era más grande, y ayer me puse a mirar y era una isla muy chica, de 200 y algo por ciento y algo de kilómetros, que no es nada, de la cual, no sé, el 80-70% está cubierto de montañas y es todo territorio de monte rural, y las ciudades están dispuestas en la costa, pero es el porcentaje más chico. Es muy loco la explosión tan grande que hubo en Jamaica, y cómo se dieron las cosas, que le dieron tanta importancia al registro y el comienzo de la industria discográfica de Jamaica. Vamos a escuchar algunas canciones más, 5, 6, 7 canciones más, ya mediando la década de los 50, ya bastante establecido, bastante exportado esta música para el resto del mundo, sobre todo para Estados Unidos, se empezó a consumir un montón. Ya empieza a haber una mistura mucho más distorsionada, ya no empieza a ser tan claro los instrumentos rurales de los instrumentos de la ciudad, ya empieza a ser una mezcla un poco más grande, se empiezan a ejecutar mejor los instrumentos, ya hay gente que se empieza a dedicar a hacer música, ya no es solo un hobby, y todo empieza a sonar un poco mejor, pero siempre con esta buena onda y para arriba que caracteriza tanto a Jamaica, loco. Show me your motion, your pretty, pretty motion. I like Cause her boyfriend gone to England, it is said, with a Bible he made her never take an oath. Just before we landed, a man was in our boat. Bogo Yaga gal, the wise to try. Bogo Yaga gal, the wine to die. Bogo Yaga gal, prepare to fight. For the England man is going to take your life. He said that the young man start to get good pay. I start to send our money right away. He send come one hour to clear this stuff. And no bother make no one with it get rough. So Bogo Yaga gal, the wise to dry. Bogo Yaga gal, the wine to die. Bogo Yaga gal, prepare to fight. For the England man is going to take your life. Never start to so abroad. That she have a sweet man at her yard. She give him fried chickens every day to eat. And when no one small things got real sweet. Yaga gal, the wise to try. Bogo Yaga gal, the wine to die. Bogo Yaga gal, prepare to fight. For the England man is going to take your life. One night the bed was acting like a squeaky floor. Then came a sudden knocking up on the door. She fall out loud, say, who is that? And the doctor come back, this is man pan spot. Say, Bogo Yaga gal, the wise to try. Bogo Yaga gal, the wine to die. Bogo Yaga gal, prepare to fight. For the England man is going to take your life. Him first the door and then him try him gun. Lord, a day you shoulda see your sweet man run. And jump through the window and scale a wall. And when he made the gun pop, go hear him ball. And said, darling, you should take the blame. For you know I couldn't play the waiting game. You get more for money and plenty clothes. But a tight me alone just couldn't do it. So Bogo Yaga gal, the wise to try. Bogo Yaga gal, prepare to die. Bogo Yaga gal, prepare to fight. For the England man is going to take your limbo like me. I went down town and what did I see? A man on the corner and a dog on a tree. Limbo, limbo, honey for me. Limbo is a dance that you bend up your knee. The girl told me I'll never be free. But she don't know she's one of three. Yes, I want a girl to limbo like me. Yes, I want a girl to limbo like me. I says I want a gal to limbo like me. Limbo, limbo like me. Others now listen you too. There's a certain rumor that can't be true. That man descended from a one of the race. The very idea is a big disgrace. It can't be true. It can't be true. That man descended from me and you. We monkeys are the superior race. So listen while I state to you my case. Some modern that they're always in the latest fashion. Our girls are so modern that They're always in the latest fashion. Every new dress or every new talk, they're even taking up the movie actor's walk. Well, these girls now going around are even equipped with a stereophonic sound. For just imagine, I had a girl and she was a widescreen lever. For three-dimension Irene, leave Irene like a blooming dope. I went with Doris and I bounced up CinemaScope. So I'll explain the matter further to the people who really don't go theater. The widescreen is very much wider than the screens we had in the long time theater. Three dimension brings the object closer. With the glasses you can see the depth of the picture. But the one that does make me bawl is CinemaScope. It's wider than all. For I had a girl and she was a widescreen lever. For three-dimension Irene, leave Irene like a blooming dope. I went with Doris and I bounced up CinemaScope. One evening, I went with Miss Griper to see CinemaScope at the Ritz Theater. I saw the tournament of roses. To see it, I had to be in all different poses. Next at ward, I went to see widescreen. I said no and went out with 3D Irene. To see the House of Wax at the Globe Theater, you know I found myself quite inside the picture. So imagine I had a girl and she was a widescreen. I leave her for 3D Irene. Leave Irene like a blooming dope. I went with Doris and I bounced up CinemaScope. So I wrote to the land of the movie and they sent me an answer already. They say the same machine that is working, but it is a different lens they are using. I wrote them back immediately, asking them to send down some lens for me. Since I get me lens, let me tell you, sir, I can show on any screen here in Jamaica. So let them bring the girls that really have the white screen or even three-dimension Irene. When the thing lasher is a dope, I got me lens to fit the CinemaScope. Esto que está sonando es la psicoteca. Seguimos con más psicoteca, vamos entrando en la recta final de este regreso en el 2015, recibiendo la primavera, lluvia, frío, no te tenemos miedo, no nos importa, la primavera es una actitud, loco, y va de la mano de esta música totalmente, al menos para mí, y bueno, con eso me basta, suficiente. Estamos... para acompañar con algún brebaje, con algún porcentaje etílico y ponerse a bailar un poco. Ahí pasaban algunas canciones más de algunos de los artistas más importantes de la década del 50. Escuchábamos a Lord Tickler, a Chin Calypso, que Chin Calypso fue bastante influyente en la música de Jamaica, porque además de ser músico y de tocar, tuvo bastante movida con los principios de los sellos discográficos y de la edición en vinilo de mucha de la música que estaba dando vuelta. Sonaba Aler Bidassi, Carly Binger, los Local Calypso Quinten y bueno, mucho más mento de la década del 50. Casi toda la música que estamos escuchando está encerrada entre el 51, 52 hasta el 58, dejando fuera todo lo que escuchamos al principio, que eran cosas un poco más viejas. Esto es todo el boom, la década de oro de Jamaica, donde explota y da lugar a todo lo que va a venir después. No me quiero adelantar, medio de manija esto, pero bueno, pasan tantas cosas a partir de esto después en Jamaica. Si hay algún oyente por ahí dando vueltas que le guste el reggae y no conocía todo esto, es muy interesante porque se encuentran un montón de bases acá. Inclusive a mí me pasó que fui cada vez escarbando un poco más y llegando más atrás hasta encontrarme con esto, que es de lo primero que empieza a suceder en Jamaica, y es súper interesante porque es una música muy rica y se encuentran un montón de las cosas que después suceden en los 60, que quizás es un poco 60, 70, que es un poco lo más conocido mundialmente. Tenemos más canciones, nos quedan unos 15 minutos más. Espero que podamos escuchar casi todo lo que había traído, lo que tenía en mente y lo que había traído para pasar acá, para mostrarles de este ritmo jamaiquino, haciendo un repaso muy breve. Esta música nace a principios de siglo, entre la década, los primeros años de 1900, nace en el campo como música rural. Entre el 20 y el 30 llega hasta la ciudad, se mezcla un poco con el jazz, con las big band de jazz, con lo que venía de Estados Unidos. Aparece la radio, se empiezan a reemplazar algunos instrumentos caseros por cosas un poco más profesionales. Una cosa que me acordaba recién, que no tiene nada que ver con la música jamaiquina, pero hubo dos personajes muy importantes en Jamaica en la década del 30. Creo que fueron dos artistas callejeros que fueron de los primeros exponentes más fuertes del mento urbano en Kingston, que se llamaban Slim and Sam, que traté de buscar algo, pero no tienen ningún registro de audio como para poder escuchar, y la información que hay es muy escasa, pero de casualidad di con un dúo Slim and Slam de Rhythm and Blues Yankee, que fueron los que hicieron una canción que se llamaba Tutti Frutti, de la cual toma Little Richard más adelante algunos jeites de esa canción para armar su hit. Una cosa que yo no sabía y me enteré ayer de pura casualidad buscando a estos dos exponentes del mento. Seguimos con un bloquecito más de 6 o 7 canciones, entrando ya en el final, mediando la década del 50, tirando ya más para el final. Vamos con algunas canciones de Lord Power, Alejandro Clark, Lord Flea, que es uno de los primeros que conocí del Calypso, que él tiene igual, las grabaciones de él son más de fines de los 50, pero bueno, fue para mí particularmente fue el pie para entrar en todo este mundo que no conocía, del mento, de los principios de la música jamaiquina. Aler Beidassi, que ya escuchamos algo, pero va a sonar algún tema más, y bueno, vamos con un par de canciones más. I nearly broke up me shank. They call me say, no call me honey bunch, and no tell me about the midnight lunch. You grab your shoes and you make a lick. I could have lose my life if I wasn't quick. Give me money, me say, give me money. If you want the music, give me money. Give me money by the pile, and you will get me music all of the while. Listen me now. I mean a night you want we feel. Cause me say no call me honey bunch. And no tell me about a midnight lunch. Look for me mouth lip out with white. Yet you get romantic as me out of the light. Give me money, me say give me money. If you want me music, give me money. Give me money by the pile and you will get me music all of the while. During the day you're just a skylark, and in the night your hands start to walk. But let me tell you this a different time. Without money me clock won't chime. Take my advice and drop tough too. Let me show you darling all I know. Give me money, me say give me money. If you want me music, give me money. Give me money by the pile and you will get me music all of the while. Money you will get pleasant meal, and you will never hear that me squeal. But without money not a breath, without no breeze no leaf can shake. Take my advice, put money in the box and you will get me money all of the while. Give me money, me say give me money. If you want me music, give me money. Give me money all the while and you will get sweet music with a smile. Ha ha ha. along in the street. Man, you shall got to stop and consider, cause they look just like something to be. Yes, Jamaica girl, yes, Jamaica girl, there is a girl like Jamaica girl. They look so nice and they are so sweet. No mean a girl like Jamaica girl, with the smiles that are always so pleasing, with the white teeth that glistens like pearl, with lips that are always so teasing. To me they are the best in the world. Yes, Jamaica girl, yes, Jamaica girl, there is a girl like Jamaica girl. They look so nice and they are so sweet. To me no girl like Jamaica girl. With their trim waist so slim and so wiry, with their nice hips that swing to and fro, with their brown eyes so bright and so fiery, they'd make the most troubled hearts glow. Yes, Jamaica girl, yes, Jamaica girl, there is a girl like Jamaica girl. They look so nice and they are so sweet. The mean of girl like Jamaica girl. Countries can't take this from me as a man. Neither Africa, Europe, or Asia produce better girls than we can. Yes, Jamaica girl, yes, Jamaica girl, there is a girl like Jamaica girl. They look so nice, they are so sweet. To me, no girl like Jamaica girl. Your girls can sure take the wind. And as for kissing, they'll never be wanting. Our dear girls will always hold sweet. Yes, Jamaica girl, yes, Jamaica girl, there is a girl like Jamaica girl. They look so nice and they are so sweet. We meet a girl like Jamaica girl. Hip hip hooray! Give me a drink of special amber. Take it away, boy. When you hear a special amber, the finest drink in Jamaica. When you do Jamaica rumba, sip, dine and drink. Then you get a young lady to the club. You place her around the table. You order a pot of special amber. You sit, dine and drink. Then she asks for a number. You play a Jamaican rumba. After she danced the number, she said it should be a glass of amber. The more we drink special amber, special amber, special amber. The more we drink special amber, the merrier we shall be. By your drink is my drink and our drink is amber. For the more we drink special amber, is the merrier we shall. Get your special amber rum. What a lovely rum like special amber. Get a young lady to the club, place her around the table. You order a pot of special amber, you sip, dine and drink. Then she asks her a number, you play a Jamaica rumba. After she danced the number, she say it should be a drink of amber. But the more we drink special amber, special amber, special amber. The more we drink special amber, is the merrier we shall be. For your drink is my drink and our drink is amber. And the more we drink special amber, why the happier we shall be. Special amber rum. We'll be right back. buy your drink is my drink and our drink is amber. The more we drink Patalamba, is the merrier we shall be. Thank you. wheel and shoot me. I wear you the wheel and turn me. You want me big up all so. Knock me believe and tambourine. I wear you the wheel and turn me. I wear you the wheel and turn me. You want me big up all so. Knock me believe and tambourine. No stand a gaze. Come and listen to the latest craze. There is a new man here in town that people calling the Gozo Clown. Yes, what a doctor like the Gozo Gozo Doctor. What a doctor like Gozo Doctor. I mean, say what a doctor like Gozo Doctor. Contractor. Some say that him is a high bush doctor. Lord, me says I can't tell you yet. Just wait a while, make me catch me breath. Yes, what a doctor like the Gozo Gozo Doctor. What a doctor like Gozo Doctor. I mean, say what a doctor like Gozo Doctor. Remember the man with the swell leg and the one in the way for nearly a egg. The bush doctor take on all the job and kill the man for just 13 bob. Yes, what a doctor like the Gozo Gozo Doctor. What a doctor like Gozo Doctor. I mean, say what a doctor like Gozo Doctor. Gal head that pecks with the hair and the one in the way for nearly a year. The bush doctor hold the whole of them and all that him use was pelem pen. Yes, what a doctor like the Gozo Gozo Doctor. What a doctor like Gozo Doctor. I mean say what a doctor like Gozo Doctor. What a doctor like Gozo Doctor. Calypso swell her child, but the bush doctor only give a smile and say something else should get the blame. For Calypso wasn't her boyfriend name. What a doctor like the Gozo Gozo Doctor. What a doctor like Gozo Doctor. I mean say what a doctor like Gozo Doctor. What a doctor like Gozo Doctor. Esto que está sonando es la psicoteca. Gozo Doctor cantaba en último lugar Aller Bedassi. Estás escuchando La Psicoteca en un nuevo año. Volvimos para celebrar esta primavera. estamos terminando ya este primer episodio del 2015, haciendo un compilado a través de las raíces de la música jamaiquina, el mento. Cabe destacar que casi todas, la mayoría de estas canciones que estamos escuchando son canciones populares, se pueden encerrar dentro de canciones populares, que son, por eso escuchamos, hay varias versiones de las mismas canciones que escuchamos por distintos artistas. Es recién a partir de todo lo que viene después del mento, donde se empiezan a componer algunas canciones y algunas melodías nuevas. Todo esto de lo que estábamos reuniendo en este compilado de mento son muchas canciones folclóricas y tradicionales de Jamaica. Recién estaba con mi DJ selector Rojo en el balcón, Polaco Goyeneche, charlando un poco, y estaba tratando de hacer memoria de dónde fue que de dónde comencé a escuchar todas estas cosas, porque hace un año y algo ya que entré en el mundo de Jamaica con gran fascinación y no creo que no lo abandoné en todo este tiempo. Y charlando un poco y haciendo memoria, creo que todo esto deriva de la película, de la última película documental que salió de Marley en el 2012, me parece. Buena película, buen documental, porque reúne por primera vez un montón de testimonios y comparte un montón de material que tenía la familia y que todavía no había sido publicado, con una muy buena calidad de video, de audio. Y a mí me llevó, ese documental me llevó a conocer toda la primera etapa de Marley, que no, sinceramente no la conocía, y que abarca todo lo que es el rocksteady y el ska, que es todo lo que le sigue a esto que estuvimos escuchando hoy, cuando ya entra con más énfasis los ritmos un poco más rápidos, el contrabajo empieza a tener un peso bastante fuerte, el baile se empieza a acelerar un poco, ya se empiezan a organizar fiestas más masivas y más seguidas en la calle, empieza todo este mundo que les contaba un poco antes de lo que son los productores, de los selectores, los DJ selectors, que son los que empiezan a mostrar la música en las calles. Y nada, charlando un poco recién, creo que ese fue el puntapié que me llevó a buscar un poco, porque lo que empezó a hacer Marley, siendo un pequeñín de 17 años, creo que fue cuando grabó la primera canción, es un ska tradicional. Todo eso me llevó a ahondar cada vez un poco más a toda esta música que no conocía y que me parece sumamente interesante. Así que quien esté ahí del otro lado, si espero haber logrado llegar y logrado abarcar las esencias de este estilo, que es el abuelo del reggae, del tan conocido y mundialmente exportado reggae. Una música muy interesante, muy subidora, muy positiva. Y nos vamos ya terminando este programa, este volumen 1 de Jamaica, centrado en el mento, con tres temas de Lord Flea, que ya son grabaciones del 59 o del 60, si no me equivoco, ya es de lo último que se grabó en la década del 50, cuando ya estaban sonando otras cosas, ya había aparecido el rocksteady y el ska. Nos despedimos con tres temas de Lord Flea, que los dejé para el final porque encuentro que tienen mucho de lo que empezó a pasar en el ska. La velocidad ya se empieza a acelerar un poco, el contrabajo empieza a marcar muy fuerte, el baile se empieza a acentuar mucho más. Así que bueno, dejé estos tres temas para el final porque me parecía que van más para lo que estaba pasando en los últimos años de la década del 50. Así que nos vamos con Lord Flea, escuchando Shake Shake Sonora, Pretty Woman y Monkey, un tema que ya escuchamos, creo que esta es la tercera versión que escuchamos en estas dos horas de la discoteca. Nos vemos la próxima, che. Shake your body line, shake, Sinora, shake it all the time. When music together. Come out and dance, I tell you, brother. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Please rock your body, jump child. In the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. When I say rock your body, I mean so. Left to right in the tempo. In case you get a sensation, jump up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Please shine, rock your body. Jump in the line, rock your body in time. Line. Jump in the line, rock your body in time. I want a servant boy to assist me, to bring me grub when I'm hungry. When I leave me out on a Monday, I won't come back till next Tuesday evening. Jump in the line, rock your body in time. Okay. Jump in the line, rock your body in time. Please rock your body. Jump in the line, rock your body in time. A pretty woman, run, run, run. When you see a pretty woman, I beg you, run, run, run. Papa, when please. You see a pretty woman, run, run, run. When you see a pretty woman, like your man, run, run, run. Dun, dun, dun, when you see a pretty woman, dun, dun, dun, dun. Run, run, run. Dun, dun, dun, dun. When you see a pretty woman, dun, dun, dun, dun. Run, run, run. Yes, sir. When you see a pretty woman, yes. Run, run, run. Why don't when you see a pretty woman? Love is the common enemy. The moon and the star is artillery. When they attack you, there is no retreat. You lose your heart if you use your feet. Run, run, run. Yeah. When you see a pretty woman. Like your man. Run, run, run. When you see a pretty woman. Run, run, run. Oh, yes. When you see a pretty woman. Please, like your man. Run, run, run. Yes, child. When you see a pretty woman. It's so pitiful. A woman will cover up her face with wool. She's a sympathetic individual. She used to be so very normal. Run, run, run. Yeah. When you see a pretty woman. Like your man. Run, run, run. Yes. When you see a pretty woman. I beg you to. Run, run, run. I check. When you see a pretty woman. Why don't you run? Run, run, run. When you see a pretty woman. Why don't you run? Run, run, run. When you see a pretty woman, beg you to run, run, run. When you see a pretty woman. Monkey won't do. I don't know what to say the monkey won't do. I don't know what to say the monkey won't do. to see if I could lose Mr. Monkey down there. But when I reach in Piccadilly, Monkey was there ahead of me. Don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. Really don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do. When I walk upstairs, monkey walk up too. I don't know what to say, the monkey won't do. When I walk downstairs, monkey walk down. Shoes, monkey wear shoes too. I don't know what to say, the monkey won't do. When I turn around, monkey turn around too. I don't know what to say, the monkey won't do. Don't know what to say, the monkey won't do. I don't know what to say, the monkey won't do.